El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Pa que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Desde 1952, la ONU decidió instalar el 8 de marzo como fecha para conmemorar los derechos del género femenino, tomando como hecho histórico la muerte de 146 mujeres en un incendio en la fábrica Cotton en Estados Unidos. Hoy sabemos que esta fecha es en realidad se debe al pronunciamiento masivo contra la guerra en 1914 y a la sublevación de las mujeres rusas en 1917, y que la determinación de elegir dicha fecha de conmemoración fue tomada por los partidos socialistas de todo el mundo en 1917, luego de la gran manifestación realizada en su mayoría por mujeres, en reclamo de paz, comida, derecho al voto y por el regreso inmediato de los combatientes del Frente Occidental, que se llevó a cabo en San Petersburgo el 23 de febrero del calendario juliano y que corresponde al 8 de marzo del calendario gregoriano, prolegómeno de la Revolución Rusa. Por otro lado, las historiadoras especialistas en el tema han investigado que el famoso incendio no sucedió en la fábrica Cotton el 8 de marzo de 1908, como nos han contado siempre, sino que este incendio se desató en 1911 en una fábrica de Nueva York luego de una larga huelga que se había iniciado un año antes en reclamo de la incorporación de las obreras despedidas, entre otras cosas. Esta huelga, que es conocida como la sublevación de las 20.000, primera huelga exclusiva de mujeres, terminó sin que se hubieran satisfecho las demandas de seguridad que ocasionaron el posterior incendio. El incendio se convirtió en mito, y ocultando los verdaderos sucesos, tanto lo ocurrido en Estados Unidos como la decisión de los partidos socialistas de universalizar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Comunista, en solidaridad con las obreras neoyorquinas y como resultado de las luchas y manifestaciones realizadas por las mujeres rusas, en 1955 se eliminó el carácter comunista y de clase que se le había dado en su origen, quedando entonces solo el incendio como hecho relevante y transformando ese día en el Internacional de la Mujer. Con el relato de estos sucesos, nuestra intención es mostrar cómo, desde el poder político, ya sea nacional o internacional, siempre, sin pausa ni descanso, se trata de borrar todo vestigio de lucha de los sectores trabajadores, vaciando de contenido una fecha tan importante e imponiéndola solo como una efeméride más del calendario. Por suerte está el pueblo, en este caso las mujeres, que con su lucha de todos los días no lo permite ni lo permitirá. Nuestra intención también, como docentes y por lo tanto trabajadoras, es resaltar que la lucha y los reclamos de las mujeres tienen sus particularidades, ya que nadie puede desconocer que sufrimos históricamente una doble explotación, como mujeres y como parte de la clase trabajadora. Por ser mujeres somos discriminadas en el trabajo, cargamos con el peso de la concepción y del aborto, de ser madres y trabajadoras, de ser madres y estudiar, de no ser madres desafiando el mandato natural. Y estos son solo algunos ejemplos. Como trabajadoras de la educación, no escapamos a lo dicho anteriormente solo con mencionar que se nos considera desde épocas sarmientinas como la segunda madre. Y se nos asigna el rol natural no solo de madres y educadoras, de poner límites, cuidar las pertenencias y útiles de nuestros hijos alumnos, y en algunos casos de servir la merienda o dar de comer, y si es posible con buena presencia y sin sobrepeso. Sino que, ahora también, tenemos la responsabilidad social de garantizar la inclusión social de nuestros alumnos a través del cumplimiento de 180 días de clase impuesto por el gobierno. Por ello,

buenos días para todos. Esto es Mucho Palo Pa' que Aprenda, el programa de radio de Docentes en Lucha, que va los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Buenos días, Sandra. Otra vez con nosotros acá. Buen día. Buenos días, Gabriel. Buen día, Marcelo. Y sí, Sandra tenía que estar hoy porque imagínate hacer una editorial sobre el Día de la Mujer leída por alguno de nosotros dos. Un desastre, la verdad. Yo apago la radio. Igual está bien que ustedes defiendan nuestros derechos. Bueno, comenzamos el programa diciéndoles a nuestros oyentes que recuerden los números de teléfono para poder comunicarse con el programa. El de línea es 4666-559 y para mensajes de texto 15-615-40-359. Bien, ahí y también por correo electrónico podés mandarnos un mail para que lo podamos leer en el programa a muchopalopaque@gmail.com. Bueno, y continuando con el programa, en el día de hoy, y en esta, no homenaje, sino en esta presencia que creemos que tiene que haber de la mujer trabajadora y de los derechos que muchas mujeres luchan por reivindicar, estuvimos hablando, Marcelo, con una compañera. Sí, estuvimos entrevistando a Juana. Juana es una mamá vecina del barrio La Porteña, Moreno Sur, y participa en la Confluencia Político-Social 29 de mayo, y quisimos hablar con ella para que nos comente acerca de algunas actividades que se van a realizar. Juana, en este primer audio, nos hace referencia a la fecha conmemorativa del 8 de marzo y nos comenta sobre una movilización que va a hacer desde su participación en la Confluencia Política Social del 29 de mayo, una movilización que se va a hacer a Congreso y a Plaza de Mayo, donde también se va a hacer una entrega de petitorio. Escuchamos entonces el primer audio. Hola, soy Juana, pertenezco a la Confluencia Política Social 29 de mayo. Esto comencé en el 2007 yendo al Congreso de la Mujer. Participé en Córdoba, Neuquén y Tucumán. Bueno, ahora tenemos una marcha el día lunes 8, que nos vamos a estar saliendo de Moreno de la Plaza San Martín, ¿sí? La Plaza San Martín a las 9 de la mañana hacia Congreso. Vamos a llegar al Congreso, entregar un petitorio y otro petitorio a la Casa de Gobierno, pidiendo a las puntuales como es de lo que es de la mujer. Bueno, esto es una marcha que lo tenemos que hacer porque hay muchas cosas que las mujeres están negando, como área de salud, área de también del aborto legal y gratuito, dice algunas consecuencias, y todo lo que como es de la mujer, que a veces la mujer somos muy, como en ese sentido estamos muy, como el tema también de que la mujer a veces es golpeada y va a la comisaría y en la comisaría se le burlan, y si vas a la comisaría la mujer tenés que esperar mucho y hasta eso otra vez vuelve el marido y siguen los golpes. Los que sufren son los chicos y todas esas cosas vamos a llevar a sus petitorios, llevamos al Congreso. O sea, el año pasado lo hicimos, pero no tuvimos respuesta, ni del Congreso, ni de la señora presidenta. También le pedimos un petitorio, porque le pedimos si nos podía recibir por lo menos una compañera de cada organización. Volvimos a hacer una carta a la semana y todavía hasta la fecha no nos han contestado nada. Por eso vamos a volver a marchar de vuelta y todas las veces que podamos marchar, vamos a marchar como mujeres que somos luchadoras. Bien, y siguiendo con esta entrevista, con esta charla con Juana, ella nos comentaba cuál es su visión como mujer, vecina del barrio, mamá, con respecto a las problemáticas de violencia que se detectan en los hogares, el maltrato, el abuso, como así también lo referente a la demanda de salud y educación que se ve también en el barrio. Le preguntábamos si ella observaba en estos últimos años, ¿no?, si estos aspectos denotaban algún avance, alguna mejoría o se fueron agravando. Esto nos decía Juana. No, en realidad se van agravando porque no cada vez peor, la salud está por abajo, los hospitales no dan lo que nos tienen que dar. las madres son muy maltratadas en las salas de parto y bueno, vas al médico, no hay turno, ahora les piden cosas a los chicos para ingresar al séptimo grado y una mamá tiene que ir a las 3 de la mañana a una salita para conseguir cuatro, se dan cuatro números, ¿no? O sea que no se avanzó nada, al contrario, se va, cada día se va haciendo menos. La salud es una cosa muy, es cada vez peor, yo no veo ningún avance de nada. Entonces ella nos comentaba que a partir de este análisis que fue viendo durante años en el barrio, es como asume el compromiso, la participación activa, la militancia en un espacio en donde en un espacio compartido también con otros compañeros, con otras mujeres también, y en donde desde allí puede percibir que se pueden realizar acciones colectivas. Esto nos comentaba al respecto Juana, escuchamos entonces. Claro, o sea que seguir haciendo cosas para que esto se cumpla y que las mujeres también sean parte de que esto no es que estamos en la casa, lavamos, cocinamos, planchamos, y que también tenemos un derecho como mujer, tanto en la casa como en el trabajo, qué sé yo, seguir adelante en la lucha, porque la mujer que no sale a luchar tampoco no tiene nada. Y tienen que ser conscientes las mamás, qué sé yo, las chicas, las adolescentes, que hoy si no salís a la calle a luchar no tenés nada. Y para cerrar entonces la entrevista, le preguntábamos al final, ¿qué reflexión tenía ella en relación a la fecha del 8 de marzo como Día de la Mujer, institucionalizado ya por los medios y hasta utilizado en muchos casos por el discurso oficial, que de alguna manera expone a la mujer en abstracto y como lavando, o mejor dicho, ocultando todas estas problemáticas y cuestiones que realmente padecen la mayoría de las mujeres dentro de una sociedad con las características que tenemos, de machismo, de discriminación, de la influencia de la moral del catolicismo y demás, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto a eso, Juana nos decía esto. Para ellos está todo bien, pero nosotros como mujeres de dentro de esto, del Frente Territorial, o sea, como mujeres que estamos haciendo estos trabajos, no es así, no es como ellos lo pintan, nada, no es como ellos lo pintan. Hay que salir a los barrios, tienen que salir ellos, el oficialismo tiene que salir a los barrios y ver cada día, cada casa es un mundo, los problemas que hay, que las mujeres son maltratadas por los esposos, hasta por los propios hijos son golpeados a veces. ¿Por qué? Porque no hay una discusión concreta, sino hay algo, todo lo pintan, está todo bueno, está todo lindo, pero no es así, no se soluciona. Tampoco se soluciona con planes como están haciendo, dándole dádiva a las mujeres. Queremos algo concreto, queremos trabajo, queremos que nos respeten a la mujer, queremos ser respetada en todos, en las instituciones, donde vamos, en cada lugar que pisamos, queremos ser respetada. Yo eso es lo que pido, ser respetada. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Muchos palos para que aprenda, para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Bueno, y mañana finalmente los trabajadores de las escuelas secundarias, tanto superiores como básicas, volvemos. Empezamos al trabajo. Ya la semana pasada los compañeros de artística, de psicología, de inicial y de primaria ya se habían incorporado al trabajo, después de enterarnos de el exitoso logro y el increíble aumento salarial logrado por las conducciones gremiales. Que no, quién sabe cuándo lo veremos, concreto y operativo. Bueno, concretamente el viernes ya estuvieron depositados los salarios en los cajeros automáticos de toda la provincia de Buenos Aires, y obviamente el que fue a cobrar se encontró que cobró lo mismo que el mes anterior, o inclusive menos porque le aplicaron algún descuento de los paros del año pasado. Pero, esto hay que aclararlo, el aumento corre a partir del 1 de abril. porque el aumento se cobra el 1 de abril, porque el aumento es a partir del 1 de mayo y nosotros cobramos a mes vencido. Ahora bien, en los medios se escuchó a Baradel festejar de manera exultante un 24% de aumento. Sí. ¿No? 24% de aumento, para que se entienda bien, es si yo cobro 100 pesos, me tienen que aumentar 24. 24. Si yo cobro 1000, me tienen que aumentar 240. Obvio. Bien. Esto no va a ser así. Ah, entonces los porcentajes son otros. Los porcentajes o yo son... aprendí mal matemática. No, el tema es decir el 24% de qué. Ah, bueno. Recordemos que en nuestro salario más de la mitad se cobra en negro. ¿Esto cómo lo sabemos? Si yo tienen, no sé, pero el problema si tienen una birome a mano, un couli a mano, compañeros, fíjense en lo siguiente. En la parte del couli, en la que dice código, en lo que se discrimina lo que cobramos por cada cargo, hay unos numeritos. Sí. Todos aquellos números que terminan, empiezan... ¿no? Se van a sacar un premio al boludo. Con 04 o 05 son las cifras que nos pagan en negro. Sí. Aquellos números que empiezan con 1, códigos 1043, 1060, son los descuentos que nos hace el sí. Estado. Y los números que empiezan con 2 son las sumas que son totalmente en negro, o sea, que no son ni bonificables por antigüedad, que no se tienen en cuenta para la jubilación. Son las totalmente discriminadas. Exactamente, como por ejemplo el incentivo docente. Negros completos, sí. La conducción celeste festeja que el incentivo docente se incrementó un 50%, pero un 50% totalmente en negro. Sobre el cual sí nos aplican los descuentos sindicatos. Obvio. ¿Será por eso que aumentaron el incentivo? Claro, más el incentivo que el sueldo. Es interesante el tema este. Pero bueno, a ver si todavía nos cae el Tribunal de Ética Sindical. Bien, bueno. Concretamente, este 24% del que hablaba Baradel fue un aumento, efectivamente, del 24%, pero al salario básico. Uh-huh. Si yo planteo que el salario básico se incrementa un 24% y la mitad de lo que cobramos es en negro, este aumento va a llegar solamente al 12%. Sí. Muy por debajo de lo que fue el aumento de la canasta familiar y de los alimentos de los artículos de primera necesidad en el mes de enero y febrero. Obvio. Además, este aumento es escalonado. En el acta paritaria, que la tengo aquí delante mío, se lee claramente que el básico se va a incrementar en 100 pesos a partir del 1 de marzo para el índice escalafonario 1. ¿Qué es el índice escalafonario 1? El cargo de profesor y de preceptor. Este aumento de 100 pesos llevaría el salario básico a 889 pesos. Recordemos que el salario básico actual es de 789. Uh-huh. ¿Esto qué permitiría? Permitiría que el sueldo del maestro pasase a partir de esa fecha a 977,90, el salario básico. De básico. ¿Por qué esta diferencia? Porque el cargo de maestro de grado es índice escalafonario 1,1. ¿Esto qué significa? El básico se multiplica por 1,1. Sí. Y a su vez se incrementan en 104 pesos la bonificación remunerativa identificada con el código 455. De esta manera, con este mix de sumas de dinero al básico, en negro, en gris, se lleva el salario inicial de un maestro de grado, de un preceptor, o de estos cargos, del de ingreso a la docencia por cargos, a 1.800 pesos. Estábamos cobrando 1.650. Sí. ¿Hasta dónde 150 pesos son el 24% de 1.650? Si hablásemos de un 24%, la suba salarial tendría que haber sido de 350 pesos. Exacto. Aquí está el engaño. Esto va a continuar. Este aumento del 24% que Baradel mentirosamente planteó en los medios de comunicación y que las conducciones locales también lo plantearon en las asambleas, va a continuar con un incremento de 50 pesos al básico de preceptor a partir del 1 de julio. Y se incrementan 56 pesos esta bonificación 455 que es en negro. De esta manera el salario del maestro de grado llegaría a 1.900 pesos. Este aumento viene en cuotas, dicen que... Es decir, que encima ni siquiera lo vamos a cobrar en abril todo. No. En abril cobramos la mitad de lo que va a ser el aumento. En julio se aumenta un pedacito y luego en septiembre y en noviembre. Cómodas cuotas, compañeros, ya saben. Es decir, la carne la vamos comprando en cuotas. En cuotas con la tarjeta de débito. Le digo al almacenero, ¿no? Al carnicero. Sí. Vos decís, pago en julio con el aumento. En julio le pago con el aumento la diferencia de precio que hubo en este momento. Bien. ¿Y Baradel por qué festeja? Bueno, a ver, acá hay varios motivos. Yo, si preguntás mi opinión, yo creo que el festejo de Baradel y de la conducción celeste se debe claramente a convicciones ideológicas y posicionamientos políticos. Uh-huh. ¿Sí? Ellos están totalmente alineados con el gobierno kirchnerista, ¿sí? ellos han construido, y creo que el kirchnerismo también, un enemigo fantasmagórico, la derecha, sí. Este enemigo secular, ominoso, que quiere llevarnos a la fosa del abismo neoliberal de los 90 nuevamente. Y también se han inventado, y esto ha surgido en las asambleas, que el Fondo del Bicentenario es para la inversión social. Ni el decreto del Fondo del Bicentenario, ni el decreto del Fondo Bicentenario 2 que Cristina anuncia en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, plantean en ningún punto plantean que ese dinero va a ser utilizado para inversión social. Es para cancelar deuda. Con tenedores privados de bonos que no entraban en el canje. Sí. Obviamente, si vos caracterizás a esto como un gobierno nacional y popular, o como un gobierno en disputa, en el segundo bloque vamos a hablar también un poco de esto, vos festejás estas medidas. Sí. Pero ¿por qué? ¿Cuál es tu convicción? Los militantes de los 60 y los 70 murieron por luchar por la igualdad. Sí. ¿Sí? En los 80 muchos militantes jóvenes se hicieron funcionarios burocráticos luchando por la democracia. Sí. En los 90 muchos militantes jóvenes también se hicieron millonarios luchando por que Argentina estuviera integrada en el mundo. Y parece que en esta primera década del siglo XXI estos militantes luchan no contra la pobreza, no para terminar con las causas de la pobreza, sino contra la pobreza. Contra la pobreza. O es mejor, para disminuir la pobreza. Sí. O es mejor todavía, para disminuir la desigualdad, como si la pobreza se pudiera achicar y como si la desigualdad se pudiera atenuar. Entonces, es el mundo de lo posible. En este sentido festejan los tipos, sí. En este sentido festejan los tipos, porque son personas que no creen en las transformaciones. Sí, pero además también hay una, cuestión con respecto a la actitud del sindicato asegurándole al gobierno la conciliación de no haber ningún tipo de medida de fuerza en cuanto a lo salarial con este tema, eso. Y Marcelo, obviamente, vos completás la idea con esto que estás diciendo. Desde lo ideológico, vos después actuás políticamente. Entonces, el rol de estas conducciones sindicales es garantizar la paz social. A ver, y esto para que quede claro también, ¿no? Porque muchas veces caemos en el análisis, qué hijos de puta los del gremio. No, no es un problema de buenos o malos. ¿Seguro? Es un problema de convicciones ideológicas. Y los tipos son coherentes con su convicción y actúan en ese sentido. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Para poder llevarlo adelante tienen que apelar a todos los métodos que criticamos en programas anteriores y que seguiremos criticando. Bueno, este aumento en cuotas. 20 pesos se incorporan al básico de preceptor a partir del 1 de septiembre. ¿Esos 20 pesos es guita nueva? No. Es guita que se saca de la bonificación 4.55. O sea, se blanquean 20 pesos que ya cobrábamos. Para así, en noviembre, finalmente volver a incorporar otros 20 pesos. ¿Esto a qué llevaría en noviembre? A que el salario inicial de un maestro que recién se inicia sea de 1.900 pesos. Estábamos diciendo que hoy el maestro que fue al cajero, o el sábado o el viernes que fue al cajero, sacó 1.650 pesos. El primero de diciembre va a sacar 1.900. Si sacamos cuentas, sería un incremento de bolsillo en todo el año de 250 pesos. ¿Hasta dónde 250 pesos son el 24% de 1.650? Dejamos esta pregunta pendiente para algún matemático que nos quiera enviar la respuesta por mensaje de texto. Y recordamos entonces los números de teléfono para comunicarse. 4666-559. Y por mensaje de texto, 15-615-40-359. Vamos a la pausa. Este verano tenemos algo mejor para tus oídos. Escucha FM Moreno, tu estación de verano. Te quiero. Corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. O sea, hay dos posibilidades, o Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición de Latido Americano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. A a primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Yo ruego que haya internas en nuestro partido, que haya una interna abierta y que a partir de esto puedan surgir los candidatos naturales y, bueno, los que ganen, que sean acompañados por aquellos que no han tenido la posibilidad de ganar. Esta es la forma también orgánica de cualquier partido político de crecimiento y también de respeto hacia toda la comunidad y a la gente de cada partido. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Estás escuchando. Estás escuchando. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Estamos de nuevo acá en Mucho Palo para que Aprende, el programa de Docentes en Lucha, que va los domingos de 10 a 11 de la mañana. Repetimos brevemente los teléfonos. 4666-559 y mensajes de texto al 15-615-40-359. Y nuestra dirección de mail. muchopalopaque@gmail.com. Bueno, en esta segunda parte del programa, acá estamos, está llegando la visita de una mujer trabajadora, de una compañera. Íbamos a charlar brevemente con una compañera con Urbanas, ¿sí? Acá está entrando al estudio Cristina. Hola, Cristina. Hola. Que nos va a comentar brevemente las actividades que tienen planteadas para mañana. Y si no tengo mal entendido, me contaba el topo que van a hacer toda una serie de actividades que va a abarcar varios días. ¿Puede ser, Cristina, sí? Sí. Buen día. Gracias por esta invitación. Y bueno, comenzamos con un cronograma así, de esta manera, ¿no? El lunes, a partir de las 17:30, estamos haciendo una radio abierta en la Plaza San Martín, de acá de Moreno, donde, bueno, vamos a recibir todo tipo de denuncias y adhesiones, y, en fin, todo lo que tenga que ver con la mujer y las injusticias que hoy sufrimos las mujeres, ¿no? Luego van a actuar murgas y también van a haber stand de distintas agrupaciones de mujeres y organizaciones diferentes de todo el oeste. Tenemos desde Rodríguez hasta el transformador de Aedo. Entonces va a haber varias, son las que convocamos. Y no me acuerdo todos los nombres, así que hay sindicatos, Movimiento de Trabajadores Desocupadas, hay también agrupaciones sindicales, ¿no? Y con Urbanas y nosotras, que somos Mujeres al Pie del Cañón, que somos de Moreno Sur. Bueno, también va a haber música en vivo, va a haber una banda de sicuri de mujeres y también algunos músicos que se van a prestar para que nos alegren un poco la vida a partir de, al menos por lo menos, en momentos de encuentros que tenemos, ¿no? Porque hacemos denuncias, son cosas fuertes y después un poco de recreación. Entonces las esperamos a todas las mujeres el lunes 8 a partir de las 17:30 en la Plaza San Martín. Después vamos a seguir con las actividades. El sábado siguiente a partir de las 16 horas en Ate Moreno, Piovano, no me acuerdo cuánto, ¿no? Frente a las vías, se va a proyectar, por ejemplo, una película que se llama Vidas Privadas, que trata justamente las tratas de mujeres. Luego se va a hacer un mural el sábado siguiente, digamos, en la Plaza Las Carretas. Se invita a aquellas artistas plásticos, al que tenga ganas de participar en ello, para hacer ese mural allí a partir de las 16 horas. Bueno, un mes bastante cargadito de actividades, ¿no? Cerraríamos cerraríamos con una movilización al hospital, porque tenemos justamente la denuncia de que el hospital de Moreno no atiende, por ejemplo, las mujeres que van a parir. Entonces se están deambulando de un lugar a otro porque no tienen dónde parir, porque no se les garantiza, por ejemplo, que si viene un parto difícil no hay neonatología, faltan insumos, en fin. También vamos a estar de cerca controlando que la maternidad de Moreno sea construido por lo menos en los plazos que dicen que se va a hacer. No creemos suficiente, pero de cualquier manera vamos a estar allí. Pero el cierre que vamos a hacer es con una gran movilización al Hospital Mariano y Luciano de Moreno. Ahí vamos a convocar a todo el pueblo de Moreno, que es el único hospital que tenemos y que lo necesitamos, y en condiciones para que nos atiendan dignamente. Ese sería el cierre de toda la jornada, de todo el mes de la actividad de las mujeres. Bien, muchas actividades entonces para el mes de marzo con respecto a la conmemoración del Día de la Mujer, que en realidad ustedes lo toman como el mes de la mujer en la lucha activa, ¿no es cierto? Y nos parece importante que las compañeras, docentes, estudiantes y compañeros también que escuchan el programa se puedan acercar entonces a la Plaza San Martín mañana, lunes 8 de marzo, a las... ¿qué hora? 17:30. Donde además de la actividad también se van a refrescar las diferentes actividades que nos fue contando Cristina, que se van a ir realizando cada sábado durante este mes de marzo. Muchísimas gracias, Cristina, por participar y por acercarnos a esta información, y bueno, ya estás con nosotros en próximas actividades. Bueno, gracias a ustedes y bueno, las esperamos a todas las mujeres porque bueno, se van a recibir toda inquietud de aquellas que tengan algo para decir, van a tener un micrófono, pero además van a estar los stands donde le vamos a repartir folletería, volantes y direcciones donde puedan dirigirse. Muchas gracias, las esperamos a todas. Gracias a vos. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda no volar. Bueno, continuamos con el programa. Han llegado algunos mensajitos. Seguimos con los cronopios. Buen día, cronopios, muy buena la editorial. ¿Cuál es la actitud de los docentes que acompañan a la burocracia? ¿Están conformes? ¿A ellos les alcanza? Parecería que sí, Diego. No sé, igual cuando vayamos a lo largo del año, cuando los escucho puteando después, yo te cuento, porque siempre los escuchas primero protestando porque todo aumentó. Sí, esto también a veces, muchas veces pasa, ¿no? Que en las escuelas nos encontramos, en las escuelas, en la sociedad en general, en estos últimos años, ¿no? En el que no existen sujetos sociales, parece, son todas entidades abstractas, titulares de Clarín, ¿no? Claro. Ahora dicen qué, ¿no? ¿Quién dice? Dicen qué, pero después cuando hay que votar, sí, levantan la mano y aprueban eso. Muchas veces pasa, ¿no? Que en la sociedad en general o con los compañeros nos encontramos con... Escuché que dijeron que el aumento iba a ser del 24%. Bueno, un poco creemos que estas burocracias sindicales cumplen muy bien esa misión de confundir, de desinformar. No es inocente que un dirigente sindical salga a decir mentira al respecto o que diga media verdad al revés. Exacto. Que no es igual que decir media mentira, como dice Sabina en el tema, es mentira. No es inocente y no es un error. Y bueno, estas cuestiones que a veces algunos creen que son errores o que son inocencias generan trampas, ¿no? Y queríamos pasar ahora a comentar algunas noticias. Yo ayer cuando estaba escribiendo la guía del programa le puse las trampas del progresismo, uh-huh, ¿no? Queríamos tomar la situación en tres países, en nuestro, Chile y la reciente, la asunción de Pepe Mujica en Uruguay, ¿no? Y su todavía en pañales gobierno. Bueno, Argentina, Marcelo, ¿cuál es el tema de estos días? Sí, básicamente por ahí podemos referirnos con respecto al tironeo que hay con respecto al Fondo Bicentenario, que sigue todavía esta cuestión en dilema, a ver si es para pagar deuda externa o si es para utilizar esos fondos para inversión social. Y bueno, como siempre se baja desde el discurso oficial esta cuestión de la contra y de la derecha que ataca y bueno, prácticamente estamos en ese panorama, ¿no, Gabriel? Concretamente, de este fondo le decimos a todos los trabajadores, a todas las mujeres trabajadoras en su día, a todos los compañeros, los trabajadores, la clase no va a haber una moneda. Si uno lee el decreto firmado por Cristina a fines del año pasado o el actual decreto, queda claro que todo ese dinero está destinado para saldar deuda con tenedores privados de bono, que son los que no entraron en el canje de Kirchner en el 2003. Que no somos nosotros. Ofreciéndoles un negocio fabuloso a muchos fondos buitres, que es pagarles estos bonos al 50% de su valor nominal. De hecho, el canje que plantea Kirchner en el 2003 le pagaba el 25%, lo cual ya era un negoción también, ¿no? Y este dinero del central claramente va a ser destinado a eso. En ningún lado dice se van a construir hospitales, se van a construir escuelas, se van a construir caminos, ¿sí? Y acá el tironeo, bueno, los sectores más vinculados a las reformas neoliberales de los 90, digo más vinculados porque Cristina creo que estaba levantando la mano cuando se privatizó YPF, entre otras cosas, y Kirchner recibió a Menem diciendo aquí al fin un presidente que hizo algo por los patagónicos, sí. Si mal no recuerdo. Los sectores quizás más vinculados a esa década están que trinan. Básicamente, ¿por qué? Porque quieren que la deuda se pague, no con las reservas de central, sino con el presupuesto, con el dinero presupuestado para el 2010. Estos sectores, que están enloquecidos con esto, obviamente se ven venir una problemática. Que de ser ellos gobierno, a partir del 2011, van a tener un central con menos solvencia, con menos liquidez, que puede llegar a traerle algún cimbronazo monetario. Ultraortodoxos de la escuela de Harvard, de la escuela de Chicago, creen que la estabilidad económica se logra a partir de la liquidez monetaria de los bancos centrales. O sea, la famosa escuela monetarista creada por Morty Friedman, de los cuales hemos tenido ilustrísimos seguidores en nuestro país. Bueno, el gobierno, por otro lado, no busca una salida demasiado heterodoxa. Esto nos lo vincula a las palabras que dijo Mujica en el discurso de Asunción en la Asamblea Legislativa del Uruguay el 1 de marzo. Cuando plantea claramente que él, en lo que es política fiscal macroeconómica, no va a ser ortodoxo, va a ser ultraortodoxo. ¿Esto qué significa? Superávit fiscal primario, ¿sí? Cero déficit fiscal, cero inversión en salud, en educación, en vivienda, ¿sí? Y esas reservas que se acumulan para garantizar la estabilidad monetaria de los países. ¿Qué significa garantizar la estabilidad monetaria? Digo, esto como repercusión va a tener seguramente mayor movilidad social en cuanto a la movilización, a la protesta, a la lucha. Por lo tanto, el gobierno uruguayo va a tener que aggiornar también su política presupuestaria hacia lo referente a seguridad, ¿no es cierto?, para poder darle una contención, entre comillas, a estas protestas y a estas demandas, ¿no? Lo van a hacer, de hecho, lo van a hacer, y es más, tema de debate en Uruguay durante el mes de enero, que bueno, hemos tenido la oportunidad de estar unos días allá, es el tema de la baja de imputabilidad de los menores. Ahí está. Digo, no es casual que en países similares, con gobiernos similares, se tomen políticas similares. Y esto deriva de convicciones ideológicas. Pero para hablar de Uruguay, mejor que nosotros, queremos pasar unos audios de una nota que registramos con el Topo, a fines del principio del mes de febrero, con el compañero Hernán Dafoncio, que vamos a tener bastante audio porque tiene una charla muy larga, que es militante del colectivo Barricada, que es un sector de izquierda, combativo, revolucionario, que se encuentra por fuera del Frente Amplio y que concretamente caracteriza a este gobierno como un gobierno conciliador con la burguesía. Le preguntábamos entonces a Hernán, ¿qué similitudes y diferencias se pueden establecer entre el gobierno de Tabaré Vázquez y el futuro gobierno de Pepe Mujica? Al respecto, Hernán nos contestaba esto. Todos los gobiernos son diferentes. Partimos de la base de eso. Nosotros casualmente el otro día en el grupo estábamos haciendo una caracterización de lo que fue el progresismo desde que empezó toda esta era del progresismo y cómo va dando las variantes que va dando este progresismo, ¿no? Cómo se va deformando también. Nosotros lo que analizamos es que, entendiendo que todos los gobiernos son diferentes y estamos entrando a una nueva etapa del progresismo en Uruguay y a una nueva etapa de gobierno, creemos que, a diferencia de lo que puede haber en el gobierno de Tabaré Vázquez con el gobierno de Mujica, es asume un sector del Frente Amplio con el MPP a la cabeza, que es el movimiento donde se consolida la base más izquierda de todo el Frente Amplio. Partimos de esa base. No, la base del movimiento de Participación Popular es una base de izquierda, radical, combativa, ¿no? Sujeta a esa política, ¿no? A esa idea de lo que significa hoy el progresismo en Uruguay, pero sí con la idea firme de profundizar y de llegar al socialismo. Por lo menos es lo que dicen las bases, ¿no? Y eso está muy profundo. Partiendo de eso, uno le da o avisora de que eso puede dar una iniciativa interesante para más adelante. Por lo menos esas bases pueden ser impulsoras de futuras políticas, ¿no? De futuros proyectos. Lo que nosotros vemos, obviamente en esto partiendo ya directamente de lo que va a ser el gobierno de Pepe Mujica, creemos que va a ser la continuación de la misma línea de Tabaré Vázquez, pero con la diferencia de que va a profundizar un poquito más el desarrollo social y que los proyectos sociales van a ser un poquito más avanzados. Creemos nosotros que va a haber un colchón social más fuerte, eso va a generar eso, pero sí que va a haber una política más fuerte de desarrollo social. Eso es lo que nosotros entendemos que puede haber. Pero bueno, sujeta a toda esta era progresista y a toda, y siguiendo de alguna forma atado de pie y mano al organismo internacional, claro. No en vano, ¿no? Digo, Mujica se reunió ya con los enviados del organismo internacional, estuvo reunido en Punta del Este con grandes empresarios, ¿no? La otra pregunta que le hicimos es cómo es la militancia de base en el Frente Amplio, revolucionaria, con tradición de lucha, y cómo soporta estas políticas este Frente Amplio. Pregunta de millones. Claro. Discutiendo así con compañeros así de base, ¿no? Que me ha tocado conocer en el barrio mío y sobre todo en mi barrio, que hay muchos del MPP, ellos lo que quieren que es un gobierno en disputa. Entonces, desde ahí parte, ¿no? Un poco la lógica esta del PC también, ¿no? Esto de, ¿no? Ahí va. Entonces, pasa mucho con la gente del MPP, del Partido Comunista, sobre todo también, que son las dos bases más de izquierda que tiene el Frente Amplio. Pero, sí, en pocas palabras lo que te puedo decir es eso. Es un gobierno en disputa, que hay que trabajar para profundizar los cambios de adentro, y que sabemos que hay contradicciones. Sabemos que hay cosas que no nos gustan, pero hay que entender también, está dentro de la lógica de ellos, ¿no? Que dicen, bueno, nos costó mucho llegar al gobierno, ahora que estamos, hay que estar. Y la última pregunta que le hacíamos entonces a Hernán, que nos marcaba este panorama general. ¿Cómo puede haber disputa en un gobierno de izquierda conciliador con la burguesía sin movilización popular? Algo que le pasa frecuentemente al kirchnerismo, ¿no? Escuchamos la respuesta. Haciendo una caracterización como deberíamos hacerlo latinoamericano, ¿no? Continental. Cuando uno habla de gobierno en disputa y uno vive el continente, yo digo, bueno, está bien, yo de repente con mis diferencias, realmente políticas, ideológicas, yo puedo decir, bueno, puedo entender que haya gobierno de disputa en Bolivia, en Venezuela, en todo caso, pero ¿qué gobierno de disputa va a haber en Uruguay cuando, como vos muy bien decís, que es una dirigencia que no? Aparte estamos hablando de que bajo ningún punto puede haber un gobierno en disputa cuando los sindicatos, las dirigencias del movimiento obrero, no hacen nada para que se genere la disputa. ¿Dónde está la movilización? Yo puedo entender la movilización. ¿Dónde están los paros? Paros de 4 horas, ¿entendés? De repente tenés. O sea, entonces estamos hablando de... No hay una una situación social que los mismos sindicatos provoquen para que se pueda esforzar en todo caso hacia eso. Hay totalmente una conciliación y hay una política de estar sujeta a justamente a una reconciliación social, que es donde entramos un pacto con la burguesía totalmente. Entonces bajo ningún punto hay una disputa. Entonces ahí queda claro, ¿no? Bueno, esto nos decía Martín, continuamos los últimos minutos del programa también con este tema, pero quería leer un mensaje del topo que nos había llegado. Eso nos decía Hernán. ¿Quién dije? Martín. Ah, no, Martín mandó un mensaje al topo. Sí, nos mandó un mensaje Martín, uno de nuestros oyentes, y dice, el hospital no es el responsable de cómo está, ¿por qué no movilizan al área de salud de la municipalidad? Pregunta. ¿Qué sé yo, Martín? Cuando una organización social, gremial, política, barrial decide una actividad, eso se discute en asamblea, se debate, se decide, se consensúa y se realiza la actividad respetando los compromisos y los acuerdos. Si querés, no invito yo porque no pertenezco a la agrupación, acércate y haz el planteo este a los compañeros que se lo tengan que hacer. El lunes 8 de marzo, mañana a las 17:30, estarán las compañeras de Conurbana y Mujeres al Pie del Cañón en la Plaza San Martín, que son las que van a realizar estas distintas actividades durante el mes de marzo. Y ellas te podrán dar una respuesta. Bueno, ¿cuántos paralelismos, no?, entre la que nos comentaba recién Hernán y las situaciones que vemos en Argentina, ¿por qué no también en Chile? Acá estamos mirando por internet. El tema de cuántas tropas mandó Bachelet a la zona de la catástrofe, a la región del Maule, 11.900 efectivos del ejército. ¿Cuánta guita cuesta movilizar esa cantidad de tropas? Y la pregunta es, si esa guita se hubiera utilizado para trasladar ayuda militar, humanitaria, y no reprimir la cara del progresismo. Pero ojo, en Chile perdió el gobierno popular y ganó la derecha. ¿Esto no es de derecha? No. Bueno, y en este sentido queríamos también, para ir cerrando ya esta columna, los comentarios que ha hecho el Eleuterio Fernández Huidobro, un histórico luchador tupamaro, fundador de Tupamaro, ¿sí? Miembro del Senado, es senador en este momento, el cerebro de la heroica fuga del penal de Punta Carretas, entre otras cuestiones, ¿sí? Compañero desde los inicios de Tupamaros con Sendic, con el Pepe, en el que dice una serie de cuestiones interesantes en un reportaje que le hacen en Clarín, cuando él plantea cuáles son las prioridades del gobierno de Mujica. La prioridad es bajar la pobreza y la indigencia y dar una gran batalla a la burocracia del Estado. Bajar la pobreza y la indigencia. ¿Cómo lo harán?, le pregunta el periodista. Uruguay tenía un 30% de pobres cuando asume Tabaré. En el gobierno de él bajó un 20%. La indigencia cayó, pero aún de escalofrío. Ahora, le dijimos a los uruguayos que si nos votaban para que resolviéramos esos problemas, que ni nos votaran. Ahí hay prioridades en vivienda, un déficit de 80.000 viviendas, salud, educación, empleo, y nos proponemos crear 200.000 nuevos puestos de trabajo. Si alguien hubiera planteado bajar el hambre en los 60, yo hubiera dicho que estaba loco, que los revolucionarios estábamos para otra cosa. Y claro, en los 60 no había hambre en Uruguay. No vamos a hacer ninguna reflexión al respecto, pero sí vamos a dejar que les conteste un uruguayo, luchador, revolucionario, comprometido, que a principios de los 70 cantaba esto. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país,